Nosotros lo que estábamos previendo, tratando de dejar un poco el efecto de la pandemia de lado o sin saber muy específicamente cuál puede ser ese impacto, estábamos previendo que la recuperación del salario se diera recién fuertemente en los últimos meses del año, entre septiembre y diciembre, porque es la fecha con la que muchos convenios colectivos, sobre todo el sector privado, cerraron como una fecha de revisión durante esos meses. Y si quedaron muy por debajo de la inflación estos meses que están transcurriendo, la recuperación y la recomposición se tiene que dar los últimos meses del año. Todavía falta bastante para eso, hay que ver si eso incluso no se adelanta, pero me parece que esas son las cuestiones que hay que mirar y prestarle atención.